grabando tu nombre. Con la mirada al monte, pies en surcos profundos y campanas en mis plegarias. Aquí siento tu brisa, tu voz, tu eco en hilos. Siento sangrar a la espiga agrietando la tierra. Me duele tu seco caudal, pentagrama vacío de piedra y vida. Me sangra el silencio de los pájaros, negados de su nido en el regazo de los árboles. Aquí, con la mirada fija, veo al monte entre llamas. Siento chirriar la tumba del abedul. Escucho el triste llanto de los bosques y el huir de su ámbito a los ciervos. Aún así, la madre tierra sigue dando esperanzas al que anuda los rayos del sol y al que roba el camino a su sombra. A mí me gustaría y espero que el monte se llene de vida y que los vientos dominantes no dicten esta sentencia.